Existen realidades entre las personas que nos igualan. Recuerdo lo que hacía un día Diógenes en Grecia. Estaba entre huesos de muertos en una batalla y alguien le preguntó lo que hacía. El filósofo dijo que buscaba la diferencia entre los huesos de los esclavos y la de los nobles, pero no lo hallaba. Todos los humanos vinimos al mundo necesitados de los demás, ya desde el momento de nacer. Es por eso que Jesús nos envió a evangelizar con poder. Nuestra existencia necesita el anuncio de que estamos llamados a vivir en plenitud. No se trata solo de comer y beber, sino de tener un sentido sobrenatural. Aquí ya hemos de procurar asumir los valores del reino de los cielos. Jesús en su Pascua nos hizo resucitar con Él para que siempre busquemos las cosas de arriba. Para vivir con trascendencia necesitamos muchos que se dediquen al anuncio de la buena noticia de Jesús. De allí la necesidad de congregarnos en la comunidad para ofrecer una mutua ayuda. Todos nos necesitamos. Hoy por ti, mañana por mí. Lo cierto es que siempre nos precisamos. Cuando alguien se enferma o se le murió un familiar, no puede quedar solo. Es allí en donde algunos de la iglesia tienen que acercarse para brindarles un consuelo desinteresado. Tal vez alguien que vivió lo mismo lo entienda mejor y se haga solidario con un corazón lleno de compasión. Hemos de procurar por todos los medios salir de la indiferencia, evitar lavarnos las manos implica comprometernos, no porque nos aplaudirán, nos darán un premio en este mundo, más bien el premio o castigo vendrá en la otra orilla. La Iglesia Católica contribuye con muchas acciones al humanismo solidario, para un mundo que está dispuesto a actualizar la profecía contenida en Populorum Progressio, escrita por San Pablo VI. Es el momento de globalizar la esperanza, de dar prioridad a la civilización del amor, de cambiar estructuras y de optar por una educación que verdaderamente ponga en el centro al ser humano.